Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 10 de octubre del año 2018. Escuchamos a Astor Piazzolla y su Milonga del Ángel y Concierto para Quintero. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, estamos de nuevo aquí desde Buenos Aires agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Hoy estamos en la mitad de la semana, miércoles 10 de octubre, no se olvida. Perdóneme, mis cebolas. Miércoles 10 de octubre de 2018 desde el barrio de La Recoleta. Este es un barrio muy, muy, bueno, tiene histórico, tiene demasiadas cosas así. Hace algún tiempo que tuve la oportunidad de venir. Recuerda un poco como pasajes europeos este barrio, ¿no? Tenemos por lo pronto, ahí yo veo algo que a cualquiera de nosotros nos podría emocionar, que es la instalación de un puesto de periódicos en la mañana, y es un puesto de periódicos grande. Luego tenemos más adelante, está aquí el cementerio, está también en este, el Biela, este restaurante, que es realmente histórico aquí donde estamos. Al rato va a ver las cosas que hay, y está enfrente de un parque, es la iglesia nuestra, de Nuestra Señora del Pilar, ¿me decían? Del Pilar, ¿verdad? Nuestra Señora del Pilar, y un parque hacia abajo, es un lugar muy bonito, y aquí la gente viene a correr, viene a pasear, aquí hay mucha vida de barrio, realmente. Vamos a hacer desde aquí el restaurante porque tiene muchos motivos. Le adelanto, es un restaurante, ¿eh? Es un restaurante muy famoso, tiene una vista padrísima. Al ratito acá, nuestro bebé Gattuso va a empezar a dar cuenta, hay niños, acá son 2 horas más, entonces podrá de repente escuchar como si estuviera, no como si estuviera en la parroquia ahí en Veracruz, pero casi, así con mucho movimiento. Entonces, si le parece, nos vamos a ir con lo más importante, agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Miss, le mando muchos saludos y vámonos y le contamos lo que ha pasado en las últimas horas. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional desde Buenos Aires, Argentina. Fue instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En el país hay más de 37,000 desaparecidos. Solamente 340 personas han sido plenamente identificadas. Le planteo el asunto. ¿Usted cree que sean 30,000 personas desaparecidas o es de lo que tenemos registro? Un asunto delicadísimo este es para el país. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante el Senado como parte de la rosa del sexto informe de gobierno. Habló sobre muchas cosas. La relación con Estados Unidos, en la cual le dieron duro y a la cabeza por el tema Trump. Habló de la personalización o no de la política exterior, la defensa de los trabajadores del servicio exterior. Y hubo 2 incidentes, uno de ellos le cuento muy divertido, otro le cuento el otro, que dijo, oigan, háganme un favor, presten atención a lo que estoy diciendo, porque eso es la tercera vez que lo digo, así, o segunda vez que lo digo, algo así fue. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió una consulta en redes sociales para definir el nombre del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Sugirió 2 opciones. A ver usted cuál le gusta. Hugo, ¿sabes cuál en primer lugar? La no me gustó ninguna de las 2, ¿eh? Como suele pasar, hay que darle vuelta al ingenio para ver qué decir. Una se llama TEUMECA, Tratado Estados Unidos-México-Canadá. La otra, TMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. No le estaríamos haciendo, no estaremos colocando el nombre, las siglas oficiales de Estados Unidos, que son EU, que es Estados Unidos. El segundo lugar sería TMEC. ¿Cuál de las 2 le gustan? Le digo que va ganando la que va en la que va en tercer lugar, que dice no me gustó. Bueno, la próxima administración ha informado que la consulta pública para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de México se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. La verdad es un asunto que no acaba de consolidar, ¿eh? No, nadie se ofenda ni se enoje, ni digan que uno es anti López Obrador, porque no es mi caso, ni de broma, pero sí le diría, no queda claro, se ve muy desasiado, se ve confuso, y bueno, pues a ver cómo lo hacen, porque encuesta no es, consulta sí es. Desde ahí se puede acabar diciendo sí o no al aeropuerto, o es una decisión que ya tienen y están haciendo por ahí una consulta para ver en qué termina el asunto. Asunto que me parece un poco delicado, ¿eh? Puede marcar mucho las formas de Andrés Manuel López Obrador. Petróleos Mexicanos descubrió 2 yacimientos en el Golfo de México con reservas estimadas en 180 millones de barriles de crudo. Michael Jess, huracán categoría 4. Se espera toque tierra este miércoles en Florida, Estados Unidos. Bueno, la noticia que ayer fue muy importante para el gobierno de Donald Trump. Nikki Haley renunció como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Dijo que no tiene intención de postularse como candidata presidencial en 2020. Y simplemente dice, me voy. No sabemos bien por qué se fue. Hay muchas, muchas especulaciones. Yo la verdad que ahorita no he podido armar alguna, incluso platicando y hablando acá con algún diplomático mexicano. No les queda muy claro qué pudo haber pasado. La delegación mexicana sigue sumando medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ayer hubo preseas en halterofilia y esgrima, y también hubo en equitación. El equipo de México, en verdad, le debo decir, muy, muy bien. De las medallas, el 90% son de mujeres, por cierto. Y la otra cosa es que es una delegación que, si estos jóvenes logramos llevarlos a futuro, le diría que tendríamos atletas de alta competencia de muy, pero muy buen nivel. Pues pasó lo que tenía que pasar. ¡Ouch! Medias Rojas de Boston le pasan por encima a los Yankees de Nueva York. Lo de antier fue definitivo. Ese 16-1, uno no se levanta ni de broma. Sin embargo, ayer hicieron el esfuerzo. ¿Cuál fue el gran problema? Que Giancarlo Stanton, que es tan buen jugador, la verdad que le pesó jugar en Yankees. No hizo a duras penas 100 carreras producidas, arriba de los 30 jonrones esperaba 60, y así no se puede, ¿no? Vamos a ver si el año que entra le va mejor, pero por lo pronto Boston es un digno ganador, el mejor equipo de las grandes ligas. Boston ayer gana 4-3 con un sustote en la novena, pero no pasó de ahí. ¿A quién va a enfrentar Boston? Pues ni más ni menos a quien lo venció el año pasado, que fueron los Astros de Houston. Recuerda usted, en la serie de campeonato, los Astros de Houston traen a un mexicano maravilloso que está saliendo de sus problemas, serios, por cierto, que es Roberto el Cañoncito Osuna. Así que se pone bien esto. Y bueno, creo que juega la selección mexicana este año, pero la selección mexicana está tan deslavada que, bueno, ni hablar de ella, ¿no? Casi que ni voltearla a ver. Tienen una lista de 20, de 20 entrenadores, futuros entrenadores. Todo ahí es desaseo, ¿eh? Verdaderamente es un curso intensivo de cómo no hacer las cosas. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, particularmente, bueno, ya sabe, allá nuestra cabina, nuestro estudio, toda la gente que está con nosotros, y también el equipo tan destacado que acá tenemos de Canal 11 en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Juegos que cada vez uno va viendo que son de mayor relevancia. La próxima sede va a ser Senegal, por cierto. Ahí luego le contamos, que le cuenten los de deportes. La idea es llevar los Juegos Olímpicos a África, y hay una gran emoción en África. Imagínense, Juegos Olímpicos en África. Lo que usted está viendo hoy es nuestro dron, para que vea lo que estamos, en dónde estamos. Aquí le va a traer muchas añoranzas a mucho, porque estamos en un barrio, pues será de clase media alta, La Recoleta, que se encuentra, que será como unos 10 minutos del centro de la ciudad. Es un barrio que es histórico, ¿no? Es de estos barrios que a lo largo de mucho tiempo se se han convertido en barrios de en donde la gente hace una vida de calle auténticamente. El restaurante Yela se encuentra ubicado frente al parque y frente al cementerio, imagínense, ¿no? Y luego más adelante está un parque muy bonito. Está aquí a la derecha, ahí, bueno, ahí va viendo, ¿no?, todo lo que va viendo con nuestro dron. Por ahí está la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, y esto es lo que alcanza a ver para que se dé una idea más o menos dónde estamos. ¿Por qué este restaurante particularmente, que tiene mucho movimiento? Entre otras cosas, al ratito Saraí le va a contar, o no Saraí, al ratito va a contar Saraí qué es lo que hay por acá, porque estábamos viendo, ¿tú qué haces y yo qué hago? Bueno, entonces va a estar ahí. A la entrada se encuentra un cuate que creo que aquí conocen, que se llama, creo que Leo, algo así, Messi, ¿no? Bueno, ese, está Leo Messi, y está también Adolfo Bioy Casares y el maestro Jorge Luis Borges, sentados. Es una, donde ellos se sentaban a tomar café, que se convierte en algo muy importante. Al rato todos los detalles, es un café en donde vienen muchos intelectuales, todavía lo siguen haciendo. Es un café muy icónico de esta zona. Y para que usted se dé una idea, pues aquí es donde estamos el día de hoy, ¿no? Y para que sepa en dónde andamos, al ratito, en serio que se va a dar una vuelta a Saraí, para que usted vaya conociendo quiénes están aquí, quiénes son, por qué es tan importante, por qué tomamos la decisión de hacer el noticiario precisamente hoy aquí, en este muy famoso restaurante, en donde es, ya echaron a andar los cafés, ya echaron a andar los croissants y esas cosas que, pues, se ha de imaginar que a estas horas de la mañana nosotros ya tenemos 2 horas más, no lo olvide, que es la hora del centro de México. Bueno, saludamos antes que nada, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Y la MIS, que la tenemos allá en el lenguaje de señas, su servidor, le mando muchos saludos, MIS, y todos los que hacemos la emisión, tanto en México como en Buenos Aires, gracias que nos acompaña. Este es el Café Biela, que es un café muy, un restaurante, insisto, sumamente famoso aquí en Argentina y en Buenos Aires. Mucha gente viene hasta para acá, para ver, sacarse la foto, ¿no? Ahí sentados y abrazar al maestro Jorge Luis Borges, sin olvidar que uno estuvo con Jorge Luis Borges. Bueno, vámonos, cuando son ahora, vámonos con la imagen del día, a las 8:13 en la hora del centro. La imagen del día es, tenemos el día de hoy, es algo que ahí usted empezará a ver en su pantalla, estas imágenes que se iluminó materialmente el cielo de Finlandia durante toda una noche. Vea usted las imágenes y yo le cuento ahora de qué se trata. Lo que usted vio es una aurora boreal que cautivó a los habitantes de la localidad de Rovaniemi. ¿Dónde está esto? Es donde mejor se vio el fenómeno luminiscencia, y el espectáculo pudo ser disfrutado también en algunas localidades de Islandia, que es donde se vio centralmente. La presencia de las auroras boreales en esta época del año es frecuente entre septiembre y marzo, que es la temporada de frío en el hemisferio norte, pero también tomen en cuenta que esto se debe en que está entrando el invierno en muchas zonas, ¿no? El otoño se convierte casi que en invierno. Adquiere el nombre de boreal porque se produce específicamente en el hemisferio norte. Cuando ocurre en el sur, se llaman australes, como las que se pueden apreciar en la Antártida. Aquí, por ejemplo, en Argentina, por ahí del mes de mayo es cuando aparecen. ¿Se producen por qué? Por el choque de partículas solares con el campo magnético de la Tierra, y solo son perceptibles en la noche durante condiciones climáticas sumamente especiales que solo ocurren en los polos de la Tierra. Y ya sabes este fenómeno que siempre tenemos, que es el fenómeno de en las grandes ciudades o ciudades donde hay mucha iluminación, el cielo a veces ni se ve, ¿no? ¿Por qué razón? Hay mucha luz, pero en estas zonas, cuando uno sale al campo, uno alcanza a ver, dice, pero yo no sabía que había tantas estrellas. Es que las estrellas se van perdiendo en términos visuales debido a la gran cantidad de iluminación que hay en las grandes ciudades. Bueno, cuando usted va de viaje, bueno, si va de viaje y va en la noche o está en algún lugar en el campo en la noche, pues se alcanza a ver absolutamente todo. Estos fenómenos tienen esas características que son vistos en los campos, en las zonas abiertas, y entonces adquieren todavía una mayor dimensión, nos atrapa, nos llama la atención, y es la tierra, nos dice, bueno, no se debe. Bueno, si va de viaje y va en la noche o está en algún lugar en el campo en la noche, pues se alcanza a ver absolutamente todo. Estos fenómenos tienen esas características que son vistos en los campos, en las zonas abiertas, y entonces adquieren todavía una mayor dimensión, nos atrapan, nos llaman la atención, y es la Tierra que nos dice buenos días el día de hoy. Bonita imagen, en verdad. Bueno, vámonos con nuestra terca realidad. Varias cosas están pasando estos días importantes. Fue instalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio un reporte sobre el número de desaparecidos en el país. ¿Usted cree? ¿Son 30,000? ¿Serán más? ¿Qué cree usted? Bueno, yo lo dejo con esto, sobre todo porque es la información oficial. Sé que a lo largo del día de hoy hay varias conferencias de prensa para informar los que piensan que es más, menos, en fin, usted lo verá. Por lo pronto veamos lo que dijo Gobernación, que pues dio la cara para un asunto delicadísimo en nuestro país. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que de las más de 37,000 personas desaparecidas en el país, se cuenta con registros completos de 26,000 y ya se tienen 4,500 coincidencias que esperan reconfirmar en las próximas semanas. Hay hoy 4,500 coincidencias. Con la certeza que tenemos 340 de esas 4,500 coincidencias en este momento con nombre y apellido. 300 de ellas que tienen más de 10 años de desaparecida la persona, 10 años de dolor y de búsqueda. Al presidir la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Navarrete Prida admitió reclamos y retrasos ante la complejidad y dolor del problema, pero dijo que hay frutos en las acciones emprendidas y que se buscará concretarlos antes de que termine la administración. Instruyo en este acto al Comisionado Nacional de Búsqueda a convocar a la mayor brevedad a la primera reunión del sistema y provocar con todos los colaboradores de la Secretaría que tienen relación con las entidades federativas a la instalación de todas las comisiones que termine de estar instaladas antes de que el gobierno federal concluya su labor en próximas 7 semanas. Durante el evento, el Comisionado Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera, advirtió de la magnitud del problema. La desaparición de personas es el desafío más grave que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Y así ha sido reconocido ante mecanismos internacionales. Por su parte, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava, criticó que 25 entidades federativas no han establecido su Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 11 no han puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas. Salvador Martínez, 11 Noticias. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, a ver, nada más detengamos ahí tantito, sí. La pregunta es, ¿cuál será el total de desaparecidos en el país? Le prometo que abordaremos el tema la semana que entra ya en nuestro país. A ver, doy algunas reflexiones sobre lo que pudiera, para consideraciones. Hay gente que está desaparecida porque decide desaparecer. ¿Qué quiero decir? Alguien que dice, me voy de mi casa, así de fácil, y se considera como desaparecido, y más si vive en ciertas zonas del país en donde es muy susceptible todo el tiempo el proceso de inseguridad. Segundo, hay quien lo desaparecen, y este es uno de los grandes, grandes asuntos. La lista de desaparecidos que no sabemos qué pasó y que se genera una infinidad de especulaciones, pero que desaparece la gente porque por decisión propia, es pequeña, pero existe. La gran lista es la otra, la que yo decido, a la que alguien me desaparece. 30,000 parece un número bajo, y no lo digo de manera prejuiciosa, sino lo digo que 30,000 parecen pocos. Hay quien habla del doble, hay quien habla de 60,000, hay quien llega a hablar de 72,000. Yo diría que esto, echemos a andar toda la información que tengamos y sobre todo usted, ciudadana, ciudadano, si tiene alguna información o reporte, inmediatamente sacarlo y darlo a conocer. Creo que ahí se avanzaría de una manera sumamente importante para tener cifras totales. Le insisto, hoy habrá conferencias de prensa para diferentes percepciones de lo que pasa. Ahora sí le cuento que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del sexto informe de gobierno. Aseguró que México no está negociando a través de las redes sociales, sino con profesionales. Y bueno, volvió a salir el caso del señor Donald Trump cuando vino a México, y sobre todo pues el balance final de este sexenio en la Cancillería, de un hombre que dijo, pues no es mi área, pero voy a aprender muy rápido, como otros también que ahora van a entrar al gobierno y dicen, no es mi área, pero voy a aprender muy rápido. Bueno, así pasa, hay que aprender aquí, ¿no? Ante el Pleno del Senado, el canciller Luis Videgaray destacó que la relación bilateral con Estados Unidos enfrentó uno de los retos históricos más complejos. México no negocia a través de las redes sociales ni con aspavientos. Negociamos a través de profesionales, técnicos especializados, y hoy tenemos algunos resultados a la vista. El más importante de ellos es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que sustituirá, si así lo decide este Senado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Precisó que México y Canadá están blindados ante cualquier imposición de aranceles de Estados Unidos, además de que la Secretaría de Economía trabaja para la eliminación del gravamen al acero y aluminio antes de que se firme el acuerdo comercial. Si Estados Unidos decidiera imponer tarifas, por ejemplo, del 25% a los automóviles, como ha amenazado el presidente Trump prácticamente a todo el mundo, los únicos dos países que hoy en día tienen protección, que tienen una excepción y que no serían afectados por una acción arbitraria, sería precisamente México y Canadá. Ante los cuestionamientos sobre las medidas tomadas por nuestro país frente a la política de tolerancia cero que implementó el gobierno de Estados Unidos y que implicó la separación de menores de edad de sus familias, el canciller recordó que México fue el primer país en denunciar este hecho. Presentamos ante la Organización de Estados Americanos una resolución condenando la medida. Esta es la primera resolución que se presentó condenando una acción de los Estados Unidos desde los años 80. Y fue aprobada gracias a la iniciativa de México, que fue apoyada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Por su parte, el presidente del Senado, Martí Batres, destacó la trayectoria de nuestro país en el plano internacional. México tiene una gran historia en materia de política exterior. El exilio español, el rechazo a la proliferación de las armas nucleares en América Latina, la promoción de la paz en Centroamérica, representan algunas páginas brillantes de esa historia. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, son ahora las 8 de la mañana con 23 minutos aquí desde Buenos Aires, 6 de la mañana, 23 minutos en hora del centro de México. Buena comparecencia la de ayer. Dos o tres veces les dijo el canciller, oigan, hagan caso, ya repitió otra vez lo mismo. Cuestión que causó, en verdad, mucha gracia, lo que no quita de crítica a lo que ha sido a lo largo del sexenio mexicano, todo lo que tiene que ver con la política exterior, ahí como desigual por momentos y en otras ocasiones. Yo creo que hay que reconocer, luminosa, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, oiga, por cierto, antes de irnos a los deportes, le cuento, cuentos chinos. ¿Quién dijo eso? El presidente Peña Nieto ayer cuando le dijeron, oiga, que se va a vivir a España, cuentos chinos. Me voy a mi estado, soy mexiquense. Mi querido Marcos García, vámonos contigo, todos los deportes, nos anda yendo bien, acorde a los referentes que tenemos, me da la impresión, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Dónde andas, Marcos? Buenos días. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, estamos en la calle de Maipú y decidimos venir aquí porque justamente aquí a mi espalda está esta placa que dice, aquí vivió Jorge Luis Borges, 1899-1986, en el número 994 de la calle de Maipú, una fachada histórica, por lo que significa para todos los latinoamericanos y todos los argentinos, Jorge Luis Borges. Si te parece, Javier, vamos a platicar un poco de lo que sucedió ayer, información deportiva, porque se anunció que el Tour Mundial de Voleibol de Playa va a estar en nuestro país. Aquí están los detalles. El Tour Mundial de Voleibol de Playa Femenil llega por primera ocasión a Chetumal, Quintana Roo, que será sede de este evento que forma parte de los circuitos programados por la Federación Internacional respectiva. Un evento muy importante, pues, para nosotros, no, creo que para México también, demostrar que podemos organizar estos eventos. Va a ser muy importante que los jóvenes de Quintana Roo puedan ver y vivir como nuestras atletas, por supuesto, que nos van a representar, y las de otras partes del mundo, pueden llegar a un nivel tan importante como es participar en este Tour Mundial. 45 equipos de 20 países competirán del 24 al 28 de octubre. Para el torneo se instalarán 5 canchas sobre la explanada del Palacio de Gobierno de Chetumal. La jugadora mexicana Marta Revuelta habló sobre lo que significa esta competencia. Muy contentas porque, bueno, es como el premio para todo el trabajo que se ha hecho durante el año. Ser sede siempre es un orgullo, estar representando a México. En este marco también fue anunciada la creación de la Academia CONADE de Voleibol, la sexta en su tipo, que busca, en conjunto con la Federación Mexicana, reunir al mejor talento de nuestro país. Estamos buscando jóvenes entre 12 y 16 años, tendremos dos categorías, una juvenil y una infantil, y bueno, haremos el reclutamiento, la detección, y bueno, tendremos a invitados importantes del mundo del voleibol. La Academia CONADE Voleibol comenzará sus reclutamientos en Aguascalientes este 13 y 14 de octubre. Continuará en Saltillo, Chihuahua, Hermosillo, Colima y la Ciudad de México. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Bueno, la información de las Grandes Ligas. Ayer los Medias Rojos de Boston derrotaron a los Yankees de Nueva York y avanzaron a la serie por el campeonato en la Liga Americana. Esta serie va a comenzar el próximo sábado, así que Medias Rojas de Boston, que no llegaban a estas instancias desde el 2013, se van a medir a los vigentes campeones, a los Astros de Houston. Y en el béisbol mexicano, el día de ayer también los Sultanes de Monterrey se convirtieron en los campeones de la Serie del Rey al derrotar 3-2 a los Guerreros de Oaxaca. Este fue también información importante del béisbol de nuestro país. Sultanes, una vez más, campeones. Y vámonos a la información de fútbol, porque ayer confirmó el Betis que Andrés Guardado va a estar por lo menos 15 días fuera de circulación debido a una lesión de isquiotibiales en el muslo derecho. El jugador del Betis se lesionó el pasado domingo y, bueno, pues entre otros partidos que se va a perder, va a estar fuera en el duelo ante el Milán en la Liga Europa. Y por último, resultados del Master 1000 de Shanghái. Ahí el serbio Novak Djokovic, que está muy cerca de quitar a Roger Federer como número 2 del mundo. El día de ayer debutó y ganó, y bueno, pues ahí le toca el turno a Roger Federer, así que se está poniendo bueno el tenis allá en Shanghái. El último Masters 1000 del año, Javier. Se me perdió la U. Bueno, son ahora, gracias Marco, hasta el rato, son ahora las 6 de la mañana con 28 minutos en hora del centro, son las 8:28 aquí en Buenos Aires. Vamos a una pausa, hay muchos asuntos el día de hoy. Sabe, conversamos con la embajadora de México aquí en Buenos Aires, en Argentina. Ella es integrante del Servicio Exterior, entonces es muy interesante porque le hablamos sobre este tema hoy de salarios, toda una serie de cosas que incluso gente como Agustín Gutiérrez Canet ha planteado. Bueno, vamos a la pausa, eso lo tenemos a las 8:30, primeros planos. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Querida Fabiola, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y oiga, le muestro, ahí nada más para que vea, ya está circulando. Me voy a colocar hacia acá tantito para que se pueda ver, para que sepa usted que traen diarios. No creas que te estoy quitando la chamba, mi querida Leti, sino más bien era un poco la idea del impreso, cómo viene el impreso. Son diarios, fíjese, debe de tener, ¿cuántas páginas ahora le digo? Debe de tener 64 páginas este diario. Ya no es tan fácil tener un diario con 64 páginas. Insólita disputa en la Corte por el control de la información judicial, en fin. Pero sobre todo quería que usted lo viera y lo pudiera contemplar, como diariamente lo hace. Y ahora nos adelantamos con los diarios argentinos. Página 12, que es uno de los diarios más pesados por acá. A diferencia, también, fíjese, el formato es tabloide. Y también lo quería mostrar para que dice corte mano, corte fierro. Y también acá, tiene 40 páginas. Y mire, lo que hace el diario en la última página es, en ambos casos, en el caso de El Clarín, lo que quería mostrarle es, bueno, no, igual, esta vieja idea del periodismo estadounidense de los cómics, así de las historietas, y una pasiones argentinas. Lo que hace este diario, que la contratapa que le llaman, es la esfinge brasileña, que además cada vez los diarios se ven así, ¿no? Está uno así y los voltea para ver. Y el último que le muestro, no te enojes, Leti, que te lo juro, nomás es por hoy. La oposición presiona para impedir la suba extra del gas y complica el presupuesto, y es La Nación, pero también le muestra un poquito más largo que el de los otros en cuanto al formato, y tiene 32 páginas, La Nación. Son los diarios, me atrevo a decir, más como los más influyentes. Evidentemente se me pasa alguno, pero lo queríamos mostrar en el papel impreso, porque siempre se lo mostramos vía nuestra sección internacional, con todo lo que conlleva las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces lo que queríamos era mostrarle precisamente la otra parte del asunto. Bueno, vámonos, si le parece, con algunas de las primeras planas ahora de los nuestros, de nuestros diarios, y nos vamos un poquito rápido para que usted tenga toda la mirada. El día de hoy vamos a empezar con el diario, empezamos con La Jornada. La jornada plantea: descubre Pemex en el Golfo 6 campos petroleros, revertiré el hallazgo, la caída en producción y reservas, dice Joaquín Codwell. Qué buena noticia, y además yo creo que la verdad, albricias, como dirían, para López Obrador con esta noticia, es una noticia que le permite ubicar las cosas de otra manera. Bueno, revertirá el hallazgo entonces, y luego dice, tendrán un rendimiento de 865 millones de barriles de crudo. Esto es parte de la reforma energética, de otra manera no creo que haya sido tan fácil en poderlo encontrar. También dos de los yacimientos de los más importantes del mundo, señala, miren nomás. No, esta es una buena noticia, hay que saber ahora administrar, no nos vaya a pasar que no sepamos administrar la abundancia, como diría aquel. Son de alto valor para la elaboración de gasolinas y otros derivados, para explotarlos se requerirá de 10 mil millones de dólares, claro. Remedio y Trapito. Bueno, le cuento que diputados embolsarán en al mes más de 321 mil pesos. Al salario de 105 mil pesos agrega serie de rubros que colman la cifra. La consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México será del 25 al 28 de octubre. Instalarán 1.100 urnas en 538 municipios. Prevén participación de 100 mil a 500 mil personas. Partidos de oposición descalifican el ejercicio. No hay partido de oposición que le dé el visto bueno a este ejercicio, ¿eh? Universidades públicas con irregularidades por 14.6 mil millones, dice la Auditoría Superior de la Federación. Anomalías en contratos con Cedesol y Sedatu. Y de nuevo aparece, así, la estafa maestra. De nuevo nos aparece la estafa maestra. Detectan compras anómalas de materiales. Gobernación con registro de 37.485 desaparecidos. Navarrete Prida, en esta cifra se tuvieron 4.500 coincidencias. Bueno, le cuento esa fotografía que usted ve ahí. Rechazo al traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. ¿Qué fue lo que pasó? 300 empleados de la dependencia instalaron un plantón frente a la Casa de Transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Roma para exigir una mesa de diálogo con la próxima titular de la Secretaría y exponerle el rechazo a ser trasladados a otra entidad mientras no se revise su situación laboral. Así que, bueno, le cuento que la futura funcionaria expuso que por ahora las decisiones corresponden a la actual secretaria María Cristina García Cepeda, pero la decisión que tiene que ver directamente, eso es muy importante verlo, la decisión que tiene que ver directamente con descentralizar la Secretaría, pues eso es así, es de los que están por llegar. Bueno, vámonos a continuación con el periódico Reforma. Reforma, en su principal titular, tiene: acusan inacción de SEMAR. ¿Recuerda usted lo que este diario traía el día de ayer respecto a que hay muchos asaltos en alta mar? Bueno, pues dicen que acusan de inacción a SEMAR, protesta la Marina Mercante, explican que tardan hasta 2 horas cuando hay llamados de auxilio en alta mar, sospechan de obreros y contratistas quiénes serían estos asaltantes, estos piratas. Bueno, luego tiene usted una serie de fotografías con un común denominador. El morenista Cipriano Charrés escapó el sábado del lugar donde protagonizó un accidente de tráfico y en el que murió un taxista en Ixmiquilpan, Hidalgo. Ayer reapareció en San Lázaro, rechazó que él condujera el vehículo, culpó a un acompañante. Retiran a general por su edad, dice Sedena. Ya ve que ayer corrió la especie, así se dice, de que habría la Secretaría de la Defensa Nacional habría expulsado a un general o a un militar por su cercanía con Morena. Ya quedó claro, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo: no lo expulsamos, lo jubilamos, ya era su tiempo de jubilación. Rechaza el Instituto Nacional, ojo con esto, rechaza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa frenar la evaluación, dijo. En respuesta a un exhorto aprobado por la mayoría de Morena en San Lázaro, respondió que las evaluaciones que le correspondían en este año ya se realizaron y que toca a los gobiernos estatales y a la SEP continuar con dichos procesos. Dice de manera inmediata e indefinida que era lo que quería, que se suspendiera la Morena. Y dice el INE que de conformidad con el calendario de evaluaciones para el presente año, las atribuciones correspondientes al INE contenidas en los artículos tal, ya han sido ejercidas. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos ahí al señor Javier Jiménez Espriu, esto de la consulta que nos está causando mucho, mucho ruido, la verdad. Si salgo, seguiré matando mujeres. Al ratito los detalles. Lo que vamos a hacer es, hay muchas versiones, incluso nosotros tenemos de este personaje, Juan Carlos Hernández, el hombre acusado de asesinar a mujeres en Ecatepec, que es un caso verdaderamente brutal, es una pesadilla. Entonces lo que queremos hacer es, digamos, no voy a poner toda la entrevista con este hombre, lo que ha circulado, es realmente muy doloroso. Yo diría, sí es importante informarlo, pero es muy doloroso. Pero hoy viene una crónica de Héctor de Mauleón que nos parece puede sintetizar el asunto. Pero sí le digo, es muy dolorosa la conversación con este hombre. Es muy ruda, muy brava, muy triste, muy fuerte, ¿no? Y machista. Lo peor de la condición humana apareció en este personaje. Bueno, también le cuento que haya nuevos yacimientos, de esto ya hablamos, que se va la señora Nikki Haley, dicen que no aguantó al señor Trump, parte superior. ¿Sabe quién está en México a los que les interesa? Shakira. ¿Ustedes son shakireños o no? ¿No? Bueno, los que sean shakireños, estamos en Argentina. Ah, no, es colombiana, ¿verdad? Ya la vimos. No, no. Yo la verdad sí que diga, me emociona, ¿no? Pero pues sí reconozco que es un personaje. 5.02 de inflación, ojo con eso. Tributo a Stravinsky allá en el Cervantino. Y que pues resulta que Monterrey gana, que gana la serie del Rey, que le ganó a Oaxaca. Y además fue muy dramático porque fue con un hit de Ramiro Peña. ¿Recuerda usted aquel que jugó con los Yankees? Bueno, ahora Ramiro Peña juega con Monterrey, es de Monterrey y le dio el triunfo a su equipo. Nos da mucho gusto. Ciudad de México recibe solo 1% por pago de segundos pisos, dice el Universal. Agrega, porcentaje fijado en los contratos entre gobierno y concesionarias. Las tres autopistas de cobro han dejado al erario más de 66 millones de pesos. Y bueno, también viene algo que llama la atención. El bando número 2 de gobierno emitido por las autoridades capitalinas el 2 de diciembre del 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, facilitó el auge del sector inmobiliario para la construcción de plazas comerciales. Ojo, eso corresponde a otro tiempo y pues hay una especie de caos y cualquiera puede construir. Alertan por alza de narcos mexicanos en Colombia. Autoridades detectan viajes de traficantes encubiertos como empresarios o estudiantes a las zonas de cultivo de hoja de caca, de coca, perdón, perdóneme usted, violencia y opacidad dominaron sexenio, dice Human Rights Watch, y diputados se dan créditos muy cómodos, dicen muy cómodos, en la parte inferior, producción estimada de los yacimientos descubiertos, esta que es una gran noticia para el señor López Obrador y su gobierno y para el país. Pemex haya regalo para AMLO, así le pone, regalo, ¿no? Para AMLO, y también anuncian consulta de 4 días por aeropuerto. ¿Qué es lo que se dice sobre esto? Uno, es una vacilada, dice el PAN, es una simulación y una faramaya, dice el PRD, no es consulta a modo, dice el señor Martí Batres. Desde 20 pesos venden huesos humanos. ¿Cómo? ¿Pero para qué? A ver, ahí le cuento. Estudiantes de medicina son los principales clientes de restos óseos, aunque también son buscados por las personas que los utilizan para rituales de santería. Bueno, y en la parte superior, a ver si había algo más ahí. Bueno, ahí tiene noticias sobre Taylor Swift, sobre un monstruo amenaza a Estados Unidos, que ya ve con esto del tema de que ya llegó por ahí Michael, el huracán, y el pintor que no se hace guaje, que es Florian López. Vamos ahora sí con el periódico Milenio. Milenio plantea su principal titular. Derrochan los estados 226 mil millones de pesos excedentes. Ante la falta de legislación, esos recursos son cheque en blanco para gobernadores, dice el Instituto Mexicano de la Competitividad. Austeridad, caldo de cultivo para corrupción por el uso discrecional del dinero. En la parte inferior, feminicidas de Ecatepec, también caníbales. Uno de cada 100 desaparecidos con plena identificación tras cotejar registros forenses estatales, lo informa el señor Navarrete Priva. Dos temas. Los Reyes, pues bueno, ya sabe, ganó el equipo de Monterrey, ya es campeón del béisbol mexicano. ¿Quién fue en la primera temporada? Ay, me acordaré. ¿Alguien beisbolero? Creo que fue en la primera Monclova, Yucatán. Bueno, la cosa es que van a jugar ahora una, pues para ver quién es el campeón del año, ¿no? Descubre Pemex otra gran reserva de petróleo. En la parte inferior, iniciativa para la amapola legal, ya llama a Peña a cerrar espacios al tráfico de armas y lavado. Y en el cintillo, pese a terapia para exorcizar su homosexualidad, Carmen terminó aceptándose y de paso dejó su iglesia. Vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior dice, durará 4 días la consulta del nuevo aeropuerto por el nuevo aeropuerto internacional de México, si se aplicará en 538 municipios. Tunden al Bronx, ya ni hablemos de los Yankees, pelas. Ella es la reina, la señorita Taylor Swift ganó 4 Americans, se llaman 4, le voy a decir, para que no le equivoco, para el lo textual, 4 American Music Awards. Ya es la artista con más premios del público. Bueno, a la del lado izquierdo, ahí tiene este narcotúnel sustentable. Va de Jacumé en Mexicali a Jacumba en San Diego. Y ese no es como el del Chapo, ese está bien hechecito y les dio tiempo para hacerlo, etcétera. El Chapo nomás lo quería para irse, para fugarse, como decían, si ya saben cómo soy, ¿para qué me detienen? En México, 37,000 desaparecidos, es lo que las cifras que hemos hablado, ¿no? Paran clases por adeudos. Esto se debe en Coyoacán, donde pasó esto. López Obrador lanza sondeo para renombrar más bien al US United States México Canadá Agreement, ¿no? A ver cómo le podemos llamar. Y en la parte inferior, varios asuntos. Pemex descubre nuevos pozos. Peña Nieto pide unión continental con el tráfico ilegal de armas. Y Feria del Libro con filo político es la del encuentro editorial del Zócalo, la edición número 18. En la parte superior de este diario, la señorita Taylor Swift, y ya hablamos de Tundela Bronx. Y ahora cerramos con el periódico El Financiero. El Financiero, polémica por la consulta por el nuevo aeropuerto de México. Dudas. Partidos de oposición y expertos del sector aéreo critican el proceso. Durará 4 días, del 25 de octubre al 28 de octubre, en todo el país hasta donde es posible. Es consulta y es, hasta donde entiendo, desde ahí se decidirá. ¿Se puede decidir construir un nuevo aeropuerto con una consulta de 4 días? ¿Usted qué dice? Es un tema, es un tema. Yo creo que nos vamos a enredar con el asunto. Yo creo que estamos enredados, pero nos vamos a seguir enredando. Bueno, nuevo hallazgo de crudo de Pemex. Carlos Treviño, director de Pemex, dice: son grandes noticias. Eso nos asegura que tenemos todavía mucho crudo. Y también le cuento que rompe inflación al alza barrera de 5% anual que busca Andrés Manuel López Obrador redes para el nombre del TLC. Y también que Michael, en la parte superior, es categoría 3 y amenaza a Florida. Bueno, vamos ahora cuando son las 8 de la mañana con 46 minutos aquí en Buenos Aires, 6 de la mañana 46 minutos en la hora del centro del país. Veamos los temas que abordan algunos columnistas. Le contaba yo lo del Universal. Creo que es una versión que podríamos revisar. No es nada grato lo que vamos a leer. Es una crónica extraordinaria de Héctor de Mauleón. Dice lo siguiente: la confesión de un asesino serial de Catepec. ¿Cuánto tarda un demonio en regresar a la Tierra? En 1942, el reportero Eduardo Díaz Telles presenció la confesión del estrangulador de Tacuba, Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Recuerda usted? El Goyo Cárdenas. La policía acababa de encontrar los cuerpos de 4 mujeres en el jardín de Cárdenas. Goyo Cárdenas se disculpó diciendo que solo una de las mujeres asesinadas era decente. A todas las ahorcó. Cuando ya estaba satisfecho de las mujeres, sentí un odio tremendo hacia ellas y aseguró que por tal motivo les daba muerte. Goyo Cárdenas fue un demonio metido en la mente de un hombre. Parece que ese demonio estuvo de regreso en México. Su morgue particular la tuvo en Jardines de Morelos. Asegura haber matado y destazado ahí a 20 mujeres. 1,000 veces que coman los perritos y las ratas, aquellas sigan caminando por ahí. No creo salir de esta, pero si salgo, de una vez les digo, patrones, voy a seguir matando mujeres. Lo dijo Juan Carlos N., el asesino serial de Catepec. Se lo dijo al perito que lo entrevistó. Yo dije, si yo no fui feliz en este momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a hacer todo el daño que pueda. ¿Alguien llegó a abusar de ti?, le preguntaron. De joven, de niño, tenía yo 10 años, mi mamá me encargaba con una mujer para que mi mamá pudiera irse de prostitución. Y esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí, como niño, me desagradaban, que odio rotundamente. Mi mamá andaba también con otro güey y mi papá trabajando. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? Esta confesión me recordó poderosamente la de Goyo Cárdenas. Al escucharlo pensé que lo que yo estaba sintiendo era lo mismo que había sentido la gente de 1942. Es como si el mismo demonio hubiera vuelto. Ya se sabe, es uno de los nombres del odio. Así de fácil. Bueno, Milenio, Guillermo Valdés Castellanos, la peor noticia de la transición. La siguiente es quizá la peor noticia que podemos recibir los mexicanos de parte del equipo de transición del nuevo gobierno. En un discurso pronunciado luego de recibir las conclusiones en los diálogos sobre seguridad y desarrollo policial, Alfonso Durazo dijo que de momento no se podrá aumentar el presupuesto para de seguridad en el país, aunque México sufra una emergencia nacional en esta materia. Ello significa que difícilmente se reducirán las tasas de homicidios dolosos. La gran promesa de México, que le hace López Obrador a México, de que las víctimas estarán en el centro de la política de seguridad, será pura demagogia si no se incrementan los recursos del monto asignado. Este año para la atención de víctimas y búsqueda de desaparecidos sumó 29.7 millones de menos de $1,000 por cada desaparecido. Una exhumación de un cuerpo y el análisis forense para tratar de identificar a la víctima costó 11 millones de pesos. Si este gobierno, que está por terminar, significó 6 años perdidos en materia de construcción, de reconstrucción institucional, todo pinta para que en el sexenio de López Obrador ocurra lo mismo y se pierdan otros 6 años frente a las organizaciones criminales, con todo lo que ello significará en cientos y miles de tragedias humanas y familiares, como las de Ayotzinapa, San Fernando, Allende, etc. Inconcebible. Dicen AMLO y Alfonso Durazo que el presupuesto se destinará a reducir la pobreza, que es la causa de la delincuencia. La última y más seria investigación sobre el incremento de la inseguridad en 18 países de América Latina, entre ellos México, concluye que hay una correlación positiva entre mejores ingresos de la población y mayor nivel delictivo, exactamente al contrario de lo que sostiene AMLO. Así que, bueno, ahí está, el día de hoy, Guillermo Valdés en el periódico Milenio. Vamos a Excelsior ahora, donde se encuentra María Amparo Casar. Este miércoles, una nueva oportunidad se plantea María Amparo. Cuando hace 25 años se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la corrupción no era tema en la discusión pública de nuestro país, a pesar de que desde entonces era un mal endémico del sistema político mexicano y de la relación entre el gobierno y los empresarios, aunque ha sido poco publicitado y discutido en el nuevo acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, AEUMC. Se incorporó un nuevo capítulo que constituirá un eslabón más en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el capítulo 27, además de reiterar la adhesión de los 3 países a la Convención contra la Corrupción de la ONU, así como de otros acuerdos internacionales. Se incluye la obligación de mantener o definir como delitos penales, inciso A, el otorgamiento de ventajas indebidas a un funcionario o a otra persona o entidad para que sea parte de sus deberes oficiales. B, exigir o aceptar algún tipo de ventaja indebida de parte de algún funcionario u otra persona o entidad. Entre otros, la inclusión de este nuevo capítulo pues resulta importante, no tanto por su contenido, sino porque, como dice María Amparo Casar, como dice en otros temas del acuerdo, da certidumbre y obliga a cumplir con lo acordado. El problema de México no es que su normatividad de transparencia y corrupción sea deficiente, sino el hecho de que se ignora olímpicamente el nuevo gobierno pueda aprovechar este nuevo instrumento. Existe un gran incentivo: evitar la posibilidad de ser llevado a un panel de resolución de disputas, ser declarado culpable y perder el negocio en este contexto. Resulta inexplicable que el Congreso de Tabasco haya reformado las leyes locales para dispensar licitaciones en obras estratégicas. Más inexplicable resulta la justificación dada por Andrés Manuel López Obrador: son licitaciones abreviadas para agilizar los procesos. Uy, bueno, ¿no es esto algo similar a los pagos facilitadores para evitar o acelerar las rutinas burocráticas? Uf, pregunta, duele este artículo. Este artículo dice cosas importantes respecto a la decisión del gobierno de Tabasco, del Congreso de Tabasco, que ya lo habíamos comentado mucho desde la semana pasada. Bueno, vamos también ahí al periódico Excelsior y nos quedamos ahí juntito, pero ahora con Carlos Ornelas. Si me dan alas, vuelo. A mi abuela muy al estilo de Esopo o de Jaé o de Jean de La Fontaine, le daba por fabricar fábulas. La que hace referencia al título es la metáfora del gusanito que no quería meterse al capullo, por más que su mamá y su abuela querían convencerlo, hasta que le dijeron que cuando saliera de allí sería una mariposa bella. Si me dan alas, vuelo, dijo entonces el gusanito, pero las quería de inmediato. Esta parábola atacó mi recuerdo cuando leí en la prensa los sucesos de Acapulco y Morelia en los foros de consulta ciudadana participativa para la construcción del plan educativo del gobierno que asumirá el 1 de diciembre el poder. Bueno, en Acapulco, las fuerzas vivas y agresivas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero reventaron el foro programado para el domingo. El secretario de Educación Pública designado, Esteban Moctezuma Barragán, dio alas a los maestros disidentes. Ahí va, expresó. Por eso reiteramos, nunca más una reforma educativa sin la participación de las maestras y los maestros de México. A fe mía que algo anda flojo en esos foros y en la oratoria del futuro secretario, considera a la reforma educativa como un todo negativo. No hay juicios serenos sobre haberes y débitos. Y nada más compró las consignas de la CENTE que seguirán exigiendo todo y excluyendo a otros actores. Antes de ser jefe de los diputados morenistas, Mario Delgado le dio alas a Elvester Gordillo. Tal vez hoy los líderes de Morena y los conductores de la consulta no refrenden la invitación. Provocaría el enojo de la CENTE, pondría en riesgo la realización de la conferencia y pudiera desatarse la violencia. En la fábula de la abuela, el gusanito no se resignó a dormir ni se metió al capullo, se secó y fue alimento para los pajaritos. Me temo que la CENTE no se meterá a la cápsula, pero sí volará para la mala fortuna de la educación nacional. Así, alguien que sabe de estos temas, Carlos Ornelas, en el periódico Excelsior. Bueno, son ahora las 6:56 acá en la hora del centro de México, 8:56 en la hora de acá de Buenos Aires. Leti, vámonos contigo, información internacional, adelante. Claro que sí, Javier, muy buenos días. Vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos con The New York Times en Estados Unidos, que dice: Nikki Haley renuncia como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Dijo que no tiene intención de postularse para la presidencia en 2020. El Nacional en Venezuela resalta a familiares de Fernando Albán. Aseguran que su muerte fue un crimen del gobierno. La comunidad internacional exige una pronta investigación imparcial e independiente. Recordemos que el día lunes el señor Albán se quitó la vida del 10º piso, se aventó. Eso es lo que las autoridades dicen. Y bueno, algo que llama muchísimo la atención es que a su familia no le permitieron pues estar en la autopsia y prácticamente los obligaron a cremar el cuerpo. Seguiremos investigando y seguimos pendiente de toda esta información. Ahora nos vamos a Nicaragua. El Nuevo Diario resalta 90 años de cárcel para manifestante. Carlos Bonilla, quien participó en las protestas antigubernamentales, fue condenado a 30 años de cárcel por la muerte de un policía y 60 años más por asesinato frustrado contra 4 agentes. Javier, hasta aquí la información internacional, la primera parte, por supuesto. Regreso contigo y nos vemos más adelante. Ándele, al ratito, Leti, con más información internacional. Y ya adelantamos un poco lo que tenían por acá algunos diarios argentinos, un poco también para que los viera el impreso, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Hay muchas cosas. Acá Saraí le trae una crónica. Oliverio Girondo fue un poeta nacido en Buenos Aires. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. oficiales de la Secretaría de Gobernación señalan que en México hay 37.485 casos de personas desaparecidas, de los cuales solo 340 han sido identificados. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reconoció que uno de los retos y logros importantes en el sexenio fue la relación bilateral con Estados Unidos. Derivado de ello, el acuerdo comercial alcanzado. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzó a través de su cuenta de Twitter una convocatoria para buscar un nombre en español al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Dijo conveniente cambiar las siglas USMCA. El gobierno federal y la Asociación Nacional de Farmacias garantizaron el abasto de la vacuna contra la influenza estacional ante la próxima temporada de frío. El estado de Florida se encuentra en alerta por la amenaza del huracán Michael, el cual alcanzó la categoría 4. Lo invitamos a que siga de cerca las actividades de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 desde Buenos Aires, Argentina, aquí por la señal de Canal 11. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, ahora son las 9:02 aquí en Buenos Aires, en la hora del centro de México, 6:02. 7:02 ya, ya una hora más, son dos horas más por acá. Ahí está viendo algunas de las tomas que tenemos. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y es parte de lo que ha podido usted ver a lo largo de la emisión de hoy del barrio de La Recoleta, un barrio muy famoso, muy, pues diría yo, clase media alta, según me dicen, y además un barrio bonito de esta zona de Argentina, que está en un proceso de franca transformación, su ciudad. Ayer hablábamos con el jefe de gobierno, ahí lo vamos a presentar con Horacio Rodríguez Larreta. Fue muy interesante la conversación, es el jefe de gobierno de, es el Amieva, pues, de acá de Buenos Aires, ¿no? Y es un hombre muy popular, muy muy popular, es un hombre con futuro, es un hombre que pudiera a futuro ser incluso presidente de este país. Ya sabe, aquí esto uno dice una cosa y a los tres días pasa otra, pero muy cercano a Macri. Pero es muy interesante todo este concepto sobre ciudad, de lo que él tiene. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, transporte público. Así como en México estamos en Guadalajara, en Monterrey, transporte público, transporte público, transporte público, aquí también. Y aquí ya de plano se ha hecho en algunas zonas un tránsito brutal, pero hay zonas de confinamiento y vámonos, por ahí se van los de transporte público en zonas muy, de repente muy, como muy conflictivas, porque juntan tres o cuatro o cinco diferentes cruces, pero el que ve en el metrobús, como quien dice, ese voy derecho y no me quito. Y hay también un gran aliento a la bicicleta, como pasa en México, como pasa en Guadalajara, Monterrey, como pasa en muchos otros lados. Es una ciudad interesante, tiene 3 millones de habitantes Buenos Aires, pero imagínense su población migratoria, como las grandes ciudades, los que viven fuera de la ciudad, que trabajan en la ciudad. Entonces se hacen algunas zonas tipo delegación Cuauhtémoc, ¿no? En donde tenemos el caso de la Ciudad de México, una cantidad de gente que no vive ahí, pero que la habita diariamente en enormes cantidades de personas por las actividades que desarrollan ahí. Bueno, le cuento que Andrés Manuel López Obrador lanzó a través de su cuenta de Twitter una convocatoria para buscar un nombre en español, y miren que hace bien, pero qué trabajo nos ha costado estas siglas, en español al acuerdo comercial pactado recientemente con Estados Unidos y Canadá, el USMCA. Lo voy a tratar de decir USMCA, ¿no? No sé, yo creo que debería haber pensado más en un lenguaje universal para esto. Dio como opciones Teumeca, que también suena horroroso, Teumeca, mano, ¿no? Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Y otra opción es T-MEC, que tiene más bien como nombre de una banda, ¿no? T-MEC, así, TGMEC, bueno, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. No es la falta de ingenio de López Obrador, sino que, ¿cómo le hacemos con esto? Pues ahí están los publicistas, échenos una mano, ¿no? Muy sacalepuntas, pues ahora los queremos ver. Hay que, de la encuesta que va, bueno, encuesta, sondeo, ahí lo tiene, del sondeo que va, quien va en primer lugar es ninguno de los dos anteriores, así de fácil. Pues sí, es que va a estar difícil conjuntar toda una serie de una expresión. A lo mejor también TLC era muy difícil, pero cuando de repente ya se hizo de todos los días, era TLC, Tratado de Libre Comercio, TLC. Bueno, entonces esto que se llama USMCA, eso, bueno, pues a ver qué, en qué queda. Pero López Obrador lanza una sensata propuesta, me parece. Bueno. Bueno, de acuerdo con Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, la consulta pública para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de México se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre próximo. Para ello, se instalarán mesas receptoras de 8 de la mañana a 6 de la tarde en 538 municipios del país y se espera la participación de 500,000 de mexicanos. Uy, créame que a mí este asunto me tiene, la verdad que me parece que está, de verdad que se lo digo confuso. Yo no sé si aquí ya se arreglaron o ya hubo un arreglo, y no lo digo peyorativamente, si ya vieron que era lo mejor y van a hacer la consulta un poco para fortalecer una decisión, eso es lo que, es todo lo que me atrevo a decir. Bueno, dijo que los resultados se tendrían la misma noche del 28 de octubre o cuando mucho al día siguiente. Aún no se conoce cuáles serán las preguntas, sin embargo se estima que podrían ser 4. Para participar, usted deberá presentar su credencial de elector, garantizándose a través de un dispositivo electrónico que no haya doble voto. Bueno, ahí está. No, bueno, usted, ¿qué cree? Porque estamos también ante otro lío, ¿eh? ¿Cuánta gente va a participar? Bueno, ya veremos qué pasa con este tema que nos ha traído sacudidos desde hace rato. No sabemos de qué hacer y, bueno, se para la obra, si no se para, etcétera. Bueno, ya llegó el final. Ayer nosotros tuvimos nuestro programa sobre impacto ambiental y, bueno, pues la semana que entra haremos algo ya que tenga que ver evidentemente con la encuesta mismo, para escuchar voces que nos digan si va por ahí o no va por ahí, o lo que puedan ser, sobre todo con especialistas. Bueno, le cuento también que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con gobernadores de la zona norte. Ahí se habló de la inversión que se hará para impulsar el mejoramiento urbano en municipios considerados como de alta marginación. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó a los 6 gobernadores de los estados de la frontera norte los programas de zona franja libre y el mejoramiento urbano, mediante los cuales se beneficiará directamente a municipios de esa región considerados de alta marginación. Estos municipios son Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, Anáhuac en Nuevo León, Piedras Negras y Acuña de Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis Río Colorado y Nogales en Sonora, y Tijuana y Mexicali en Baja California. Lo que se habló es de estos apoyos que vendrán de estas políticas públicas para estos municipios. No sabemos a cuánto puede ascender lo que va a dejar de recaudarse, pero eso pues, serán medidas que estarán viendo más adelante. Todas las acciones que impliquen dar empleo y dar condiciones de mejor ingreso, obviamente bajan la violencia, ¿no? Es una oportunidad que la gente podrá tener. Nuevo León se ha convertido en un retenedor de la migración. A Nuevo León llegan 120,000 personas al año que no nacen en Nuevo León, y que evidentemente este proyecto de una zona libre nos hará potenciar, evidentemente, tener una gran ciudad fronteriza. Este programa pretende generar inversiones y empleo al reducir el IVA del 16 al 8% y bajar el ISR de 35 a 20%. La inversión del programa de mejoramiento urbano será de 10,000 millones de pesos y, además de los municipios mencionados, incluye a Acapulco, Guerrero, Los Cabos, Baja California Sur, Bahía de Banderas, Nayarit, Puerto Vallarta, Jalisco y Solidaridad, Quintana Roo. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Bueno, nos decían, a ver, ¿cuál va ganando, Oscar? El T-MEC, ¿no? Tratado guión México, Estados Unidos, México, Estados, Canadá. Tendría que ser T-MEUEC, porque es Estados Unidos, es el nombre oficial de Estados Unidos. Entonces, también no vayamos a decidir algo ahí un poco como por la puerta de atrás, ¿eh? Así como, bueno, no, pues vamos a ponerle así. Aquí debe de juntarse Estados Unidos como países Estados Unidos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Así vea usted el diccionario, en todos lados viene así. A ver cómo le hacemos con eso. Pero esa es la que va ganando, perdón, yo pensé que iba ganando ninguna de las dos. Ayer en la noche iba ganando ninguna de las dos, yo lo vi. Esta mañana parece que ya va cambiando la correlación. A ver qué nombre le parece a usted. Ahí que nos ayude alguien, a lo mejor sobre todo los defensores del lenguaje nos pueden ayudar mucho, ¿no? Diciendo, sin dejar de decir una cosa, está esto y está lo otro y si están los tres países, en fin, ¿no? Bueno, porque además no es tratado como tal ese acuerdo, ¿no? Que esa es otra variable. A-MEC. AMEC, sería, pero tendría que ser AMEUEC, ¿no? Bueno, hay propuestas, van, pero para antes de ya utilizar una especie de código, que eso va a ser importante para todos. Bueno, vámonos con la querida Saraí Campech. Saraí Campech, ¿dónde te encuentras? Aquí en Buenos Aires, te saludo con gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, estamos aquí dentro de La Biela, este café elegante que se encuentra dentro de este barrio de La Recoleta, este sitio en el que también está ubicado uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que fue edificado en 1732. Este es el Centro Cultural Recoleta, está el cementerio, como habías mencionado también al iniciar este espacio informativo. Y bueno, lo que podemos ver así a primera vista es que se trata de un barrio con aires parisinos, se le conoce también como Plaza Francia, como Plaza Plaza Grande, Chabuca Grande, y en este lugar en el que estamos ubicados, en La Biela, pues bueno, tiene sus orígenes con el automovilismo, ya que aquí se daban cita grandes personajes y empezaron a llamarlo así. La Biela pues es una tuerca muy habitual en estos rubros del automovilismo, y bueno, aquí han llegado cualquier cantidad de personajes, desde Fittipaldi, que ha estado por acá, que firmó alguna fotografía, hasta también, pues bueno, escritores grandes, escritores. De hecho, aquí al entrar por una de las de los accesos a La Biela, pues bueno, nos vamos a encontrar justo con dos personajes históricos, que son Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Ellos dos se encuentran sentaditos aquí justo a mi espalda. Tenemos también un libro, es La Pequeña Princesita, que por ahí lo vemos ya con algunas marcas. No sabemos si fueron las marcas que dejaron los propios escritores o quienes se dan cita a este espacio, que tiene varios platillos por demás interesantes, muy suculentos, y algunas especialidades de la tía Mari que ya vimos en la carta, así como las famosas medias lunas que ya pudimos probar. También comentarte, Javier, que ayer, bueno, como estuvimos en el barrio de La Boca, nos quedamos un ratito más en el Museo Quinquela, porque justo su director, Víctor Fernández, nos contaba que este espacio, además de las obras que presentan en su interior, que están dedicadas tanto al acervo de Benito Quinquela como a los artistas argentinos, a los artistas de La Boca, también tiene una misión, que es llevar el museo fuera del museo. Y de esto les preparamos la siguiente información. La mira puesta al mar y su fachada de diversos colores, así se muestra al visitante el Museo de Bellas Artes de La Boca, de artistas argentinos, Benito Quinquela Martín. Recinto que en este 2018 celebra 80 años de irradiar la cultura de los boquenses. Pensemos que las creaciones, las donaciones de Quinquela Martín no se limitaron a este museo. Él creó una escuela primaria que sigue funcionando aquí abajo, un jardín de infantes, una escuela secundaria, un hospital odontológico para niños, un teatro, un lactario municipal. Es decir, ya él entre 1938 y 1971 fue creando para el barrio este polo tan potente de desarrollo cultural. Uno de los lemas del museo es que tanta historia no puede ser vista como algo pasado, más bien se perfila hacia el futuro. Visión que junto con otro referente de La Boca, ha comenzado a generar trabajo en conjunto. De esa relación, que se remonta a la época del propio Quinquela Martín, se logró llevar al museo, fuera del museo. Estamos emplazando murales que reproducen las obras de la colección del museo en distintos espacios del barrio. Es una forma de también sacar la colección hacia la calle y que el vecino pueda apropiarse de su historia, ¿no? Son obras unos murales muy, muy lindos, muy importantes, que reflejan lo que era La Boca en su momento. Reflejan la gente trabajando en el puerto, inclusive los incendios tan fuertes para esa época, ¿no? Trabajo que se complementa con actividades paralelas, talleres y la invitación a difundir y mantener vivo el espíritu creativo. Bueno, aquí estamos de vuelta, ya en la parte final de la nota de Saraí. Aquí mismo en la biela le digo, le contaba ya a Saraí la historia. Y además, ayer que estuvimos en el Museo de La Boca, déjeme decirle que es... yo entiendo que cuando uno habla de Boca, para los argentinos es Boca Juniors, fútbol, pa, pla, pla. Bueno, ¿por qué razón ayer nos contaban? A ver, si yo sé que hay algún sabio de fútbol argentino que me podrá decir lo contrario, pero ¿sabe cuál es por qué la razón entre el Boca Juniors y el equipo River Plate? Porque en el fondo los dos pertenecían al mismo barrio. Y uno acabó saliéndose del barrio y el otro se acabó quedando ahí, en ese barrio La Boca. ¿Qué tanto tiene que ver La Boca con el barrio? Pues sí tiene que ver, pero no creo que tanto como se dice, ¿eh? No creo que tanto como se dice. A mí lo que me impresiona, y lo hemos venido diciendo en este viaje, ya lo sabíamos, pero sí le quiero decir, es que es impresionante, en verdad, es esta pasión desbordada por el fútbol. A ver, déjenme contarles, piensen lo que piensen, que el fútbol. Mire, ayer conversamos con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de Buenos Aires. Entonces platicamos, y yo, créanme, yo sé que es público y sabido que yo soy futbolero, pero tampoco, espérenme, yo creo que el fútbol es ahí un asunto de cada quien. Pero lo que pasa es que resulta que, dice, es que el domingo estábamos, pues pensamos que íbamos a ganar, y me hablaba así, y decía, pues, ¿qué pasó? Es que le va al Racing, y al Racing empató, Boca Juniors le empató faltando poco y ganando 2-0 al equipo Racing. El jefe de gobierno es del Racing, pero a morir, o sea, pues, le dedicó 3 minutos, sí, 4 minutos a la conversación que usted verá después, sin necesidad de hacerle así, y de provocarle mucho. Aquí el sentido del fútbol tiene un asunto fundamentalmente de integración y de un fenómeno social, pero tiene mucho de integración. Las familias se reúnen en torno al fútbol. Es muy difícil que alguien se abstraiga de ese proceso en este país. Con eso le digo todo, más allá de filias y fobias, equipos, lo que quiera, así como se lo cuento. Bueno, le cuento que ante ministros de Defensa de las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y el lavado de dinero. Vea usted esto. De Marina. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los 34 países miembros de las Américas a cerrar espacios para frenar el tráfico ilícito de armas. Tenemos que estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, lo mismo que el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero, que son el combustible de la violencia criminal. En Quintana Roo, al clausurar la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, recordó que en algunas naciones como México, la actividad del crimen organizado ha puesto a prueba las capacidades de las policías civiles, obligando a los gobiernos a usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo. Por ello, reiteró el compromiso de nuestro país con el desarrollo de Fuerzas Armadas sólidas y eficientes. Uno de los signos de identidad de las democracias en nuestro continente es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político legalmente establecido, lo que les otorga legitimidad social y autoridad moral. Ese es precisamente uno de los atributos que distinguen a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Más tarde, en Isla Mujeres, inauguró la 10ª Brigada de la Policía Militar y su Unidad Habitacional Militar, con lo que suman 7 las brigadas que puso en operación la presente administración. En lo que va de esta administración, se han invertido más de 35 mil millones de pesos solamente en infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Esto no incluye la inversión que se ha realizado en equipamiento militar para ampliar y fortalecer sus capacidades operativas. También inauguró vía remota el Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo y se comprometió a poner en operación el Hospital de Especialidades de Chetumal, obra con la que quedará cubierta la lista de compromisos que firmó con el Estado siendo candidato. 11 Noticias. Carla Contreras. Es un gusto estar en el municipio. A ver, vente para acá, Saraí. Es que nos contaba ahorita una cosa, Saraí, que me llamó mucho la atención y ya no la pudo meter porque cortamos intempestivamente. Quería, Saraí, y estáis, eso, mero, mira nomás rapidito que estamos. A ver, me decías que a la entrada de este restaurante, allá al fondo donde van a tomar, ahorita Jorge Bejarano, ¿quién es ese señor que está ahí? Pues es un habitué. Habitué, así se dice, ¿verdad? Habitué de La Biela, que comentábamos que es un lugar de personajes históricos, y este hombre, cuando estábamos preparando justo para hacer el enlace, llegó y nos dice, con permiso, y nosotros, pase, no, es que esta es mi mesa desde hace 50 años, entonces, wow. Y es un hombre que ha pedido su café, que saca su lupa, y es venir, sentarse, mirar la Plaza de la Recoleta, sí, y leer el periódico. Bueno, ahí nos va a aparecer ahorita, creo que nos apareció o no nos va a aparecer, sí, porque tuvimos que hacer ahí un movimiento de cámaras medio intempestivo, ¿no? Bueno, ahí ahorita lo vamos a ver, ahí se lo presentamos, pero para que vean, ¿no? Mira. Sí, que es parte de este ambiente que también, como mencionabas, los niños, o sea, las nuevas generaciones también se dan cita en este lugar. Sí, que es uno, la zona es muy bonita, esta zona aquí de Buenos Aires, muy, muy bonita. Así es. Quería saber ahí. Bueno. Intempestivamente la traje usted al aire. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vámonos cuando son ahora las 9 de la mañana con 22. Ahí están, ese es a la entrada, porque ahí se sentaba Adolfo Bioy Cáceres y Jorge Luis Borges. Y ahí a un ladito, ya no pudimos hacer la toma porque fue todo muy intempestivo, pero no te lo prometo, un hombre que viene aquí desde hace 50 años, diario, a echar su cafecito, coloca su lupa y se pone a ver. Bueno, vámonos hasta Guanajuato. Ya se echó a andar o está echando a andarse el Festival Internacional Cervantino de esta edición. La edición ya es la número 46, cuadragésima sexta edición. Y allá está, como un habitante, como un personaje habitual ya del festival, Miguel de la Cruz de Canal 11. Vámonos contigo, Miguel. Cuéntanos cómo van los preparativos previos ya para echar a andar hoy el festival. Muy bien, Javier, desde Guanajuato hasta Buenos Aires, la comunicación para comentarte que ayer llegamos a la ciudad de Guanajuato, pues empezamos a ver ya el movimiento. Mira, lo que tenemos detrás aquí es uno de los accesos a la ciudad, a uno de los túneles, y si uno toma ese túnel va directo hasta el centro de la ciudad de Guanajuato. Bueno, pues llegamos aquí con la idea de que hoy empezamos las actividades muy temprano, sin embargo, contrario a otros años, va a ser un poco distinto por el horario. Mucho se debe quizá a que cambiaron ayer el gabinete, el gobierno municipal, y he de decirte que la ceremonia donde se escuchó el primer discurso del presidente municipal entrante, pues sucedió a las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, en una ceremonia en el Teatro Juárez, pasaron a la sala de cabildos a la primera reunión ordinaria del cabildo, donde se determinó el nombramiento de algunos nuevos integrantes del gabinete. Todo eso calculan que terminaría como a las 4 de la mañana. Entonces, igual todo ese movimiento ha hecho que se prepare un poquito más tarde el inicio del Cervantino. Hacia las 17:30 horas se inaugurará la sala de prensa, que esa es una ceremonia ya muy tradicional en el inicio del Cervantino. A las 18 horas se hará la ceremonia en el Teatro Juárez y después todos hacia la Lóndiga, porque se tiene preparado un espectáculo cuyo tema es Bollywood. Ya ves que el invitado de honor es la India, y ahí habrá danza con el tema Bollywood en la Lóndiga para que inicie esta 46ª edición. Así pues, a partir de hoy, os tendremos al tanto de lo que suceda aquí. El invitado de honor también es Aguascalientes, y el tema El futuro es hoy, un enunciado que llama la reflexión sobre la vista del futuro desde el presente. Pues eso es, 35 países participantes, y ya los tendremos al tanto de la fiesta que se ve aquí en Guanajuato. Mientras tanto, te comento que muy cerca de aquí también están de fiesta, porque preparan la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Esto sucederá del 7 al 11 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato. Tenemos aquí unos comentarios sobre el contenido de esta reunión de creativos contemporáneos. Aquí lo escuchamos. Conciertos, con ciclos de cine, con performance, obras de teatro, artistas internacionales, nacionales, locales, un simposio que trabaja el tema del día cero desde la parte artística, desde la parte plástica, hasta la parte científica. Bueno, pues este es el tema cero del día cero, perdón, es el que se refiere a la carencia total de agua en las distintas ciudades del mundo. Ciudad del Cabo está al inicio de la lista, y eso lo tomarán como punto de reflexión artistas, científicos, creadores, allá en León, Guanajuato, del 7 al 11 de noviembre, Javier. Y bueno, hubo otro anuncio, que es el cierre de la convocatoria del concurso de Olivia Gorra, el concurso de canto que convoca a aficionados y profesionales. Aquí las palabras. El 7 de noviembre tenemos la semifinal en el Centro Nacional de las Artes, en donde tenemos nuestra sede. Y el 10 de noviembre, eso sí va a ser abierto al público, es la final en la Sala Blas Galindo. Bien, pues ahí las palabras de Olivia Gorra, la soprano, para que se apunten hoy, último día, aficionados y profesionales, a fin de difundir la música tradicional mexicana. Vamos a ir a un corte y estaremos de vuelta, Javier, aquí en Guanajuato. El PT seguirá de tu lado. Con mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. ahí tiene usted una mirada de la Recoleta, de este barrio aquí en Buenos Aires, donde se encuentra este muy conocido restaurante café, el Biela, y bueno, pues también está el cementerio. En este cementerio, fíjese algo que ahora veíamos, buena parte de los presidentes argentinos está ahí enterrado, y está junto la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Es un país fundamentalmente católico, que se ha hecho obviamente más católico con la llegada de un argentino al papado, el Papa Francisco, quien es ahora quien encabeza la iglesia católica, y por cierto metida, ahí hemos platicado con algunas personas, metida en 20 líos, en 20 líos de iglesia católica, sobre todo por el tema de abuso de muchos sacerdotes a menores de edad, que además la propia iglesia en algunas comunidades los ha materialmente pues escondido, mandándolos de una parroquia a otra parroquia a otra parroquia, con tal de que no sepan de ellos, que ese es un gran tema. Bueno, desde esta ciudad y esta zona que es muy cultural, aquí a la entrada de este café, mi querido Miguel, se encuentra el señor Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, y no los saludamos porque no nos respondieron, pero llama mucho la atención, muchísimo la atención esa entrada, y que los ves a ellos, están precisamente en la mesa en donde se sentaban y estuvieron ahí muchas, pero muchas ocasiones. En las mañanas salían como a las 10 de la mañana, se sentaban y se echaban un café, y a la mera puerta, pues como puedes imaginar, aparece otro ícono argentino que tiene que ver no con la cultura directamente, pero sí con la cultura de masa, que es el futbolista Diego Lionel Messi. Bueno, vámonos contigo, Miguel, de regreso hasta la mismísima ciudad de Guanajuato y en esa entrada preciosa al centro guanajuatense. Muy bien, Javier, pues sí, de las amistades más entrañables y ejemplo de una verdadera amistad, Bioy Casares y Borges, tal como ahí lo mencionas. Bueno, pues acá desde Guanajuato continuamos dándole seguimiento a Leo con 11, porque el libro de Esperanza Iris, escrito por Silvia Cherem, continúa en mente de los lectores. Mira, nos envían los siguientes tweets. Betty dice: eres dulce en mi amargura, santo en mi existencia, limpio y bueno, llenas el gran vacío de mi corazón. Este es un tuit que envía y habla del temperamento que tuvo Esperanza Iris, un pasaje del libro que escribe Silvia Cherem. Después tenemos a Girasol Bipolar. Solo así, con el protector de la veneración, maquillaré mis penas. Perdón si aquí está un poco borroso donde tengo escrito el tuit, pero es lo que nos manda Girasol Bipolar. Y también nos manda Yes. Yes envía un tuit que también destaca: he comenzado a conjugar mi vida en español. Yo quiero, yo deseo, yo descubro, yo gozo. Eso es lo que nos envía. Yo los invito a que sigan enviando sus tweets con los comentarios que tienen acerca de la lectura escrita por Silvia Cherem. Tenían duda de cuántas páginas estábamos leyendo por día, pero no hay tanta duda en sí. Lo que pasa es que es un libro de más de 300 páginas, iremos avanzando más o menos a un ritmo de 22 páginas por día, y así en el día 15 tendremos el libro ya leído. Es importante hacer mención que esto tiene flexibilidad, hay quien decide ir un poco más rápido o quien tiene oportunidad de ir un poco más pausado, pero en promedio con 22 páginas por día estamos seguros que vamos a hacer la lectura total y tener la reunión con Silvia Cherem en unos días. Bueno, mientras tanto, ahora pasamos a la... Les debo hoy el poema del día porque por una cuestión técnica no lo tengo tan presente en mis hojas, pero bueno, mañana lo reponemos. Lo que sí les quiero comentar es que se entregó el premio de periodismo cultural René Avilés Favila, la primera edición. Esto sucedió en el Museo de la Ciudad de México, allá en el Centro Histórico, y vamos a ver lo que sucedió la noche de ayer. El primer Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila, de trayectoria, fue otorgado al historiador y crítico de cine mexicano y profesor decano de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Ayala Blanco. Para mí es como resucitar a un viejo amigo, ¿sí? y por supuesto ahora que estoy ante el Canal 11, pues recordar que yo estudié ingeniería química en la escuela, en la ESIQUIE, y de hecho pues todavía me sigo considerando un politécnico. Al recibir la distinción de la Fundación René Avilés Favila en el Museo de la Ciudad de México, Ayala Blanco hizo extensivo el reconocimiento a los periodistas asesinados en el sexenio. Quiero dedicar este premio a todos los periodistas fatal y criminalmente desaparecidos en el presente sexenio, según lo exhibe la terrible y dolorosa circunstancia documental de Coitza y Temoris Greco en No se mata la verdad. Muchas gracias. Con más de 50 años de experiencia en la impartición del lenguaje cinematográfico, Jorge Ayala delineó la esencia del periodismo cultural. El ejercicio del periodismo cultural se distingue de otras ramas del ejercicio periodístico al que pertenece porque responde a más exigencias, muchas más exigencias, entre ellas a una preocupación por la belleza y por el arte, sin la obligación de hacerla evidente ni explícita. Durante la premiación, la Fundación René Avilés entregó un reconocimiento especial a María Luisa La China Mendoza y otorgó además premios al periodismo cultural en las categorías de prensa escrita, digital, radiofónica y televisiva. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, pues ahí está, una felicitación a los premiados y seguiremos informando desde Guanajuato con los pormenores del Cervantino, que a partir de esta noche arranca aquí precisamente en esta ciudad. Javier, vámonos hasta Buenos Aires. Oye, rápidamente, Miguel, muchas cosas importantes, pero no puedo pasar por alto en los reconocimientos a María Luisa Mendoza, a La China Mendoza, y tampoco a ese gran personaje que de repente tantas veces nos ha hecho que nos guste una película o que no la queramos o que no la entendamos, y no lo digo peyorativamente, ¿no? Que es el maestrísimo Jorge Ayala Blanco, ¿no? Bueno, habría que recordar esa serie de libros que tiene sobre la historia del cine mexicano, que con leerlos te pones al tanto de cada una de las películas que fue formando el cine mexicano, hasta muy avanzado, incluso aquel periodo de Luchadores o del Charro Negro o de Ficheras, lo tiene contemplado en su historia. Leerla es repasar muy bien el cine mexicano, Javier. Te mando un saludo, Miguel, y buena inauguración este día, y que las cosas estén como todos los años bien. Creo que será formidable de nuevo este Festival Cervantino, Miguel. Así lo esperamos y ya les contaremos cómo sucede el arranque, Javier. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ya lo sabe, Miguel está en todos los servicios informativos de Canal 11 a lo largo del día. Bueno, vámonos con algunos portales, si le parece. Vamos a empezar el día de hoy con ADN Político, que en su principal, de los temas centrales que tiene hoy, el primero de ellos es que Videgaray encara críticas por la visita de Trump y su papel en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese es el primero de los dos asuntos que hay, derivado todo ello de la comparecencia que tuvo ayer en el Senado. El segundo gran tema es Morelos. Gobierno de Cuauhtémoc Blanco denuncia ser víctima de espionaje y da ahí algunos datos. A ver qué tan cierto es todo eso, porque si el gobierno de Cuauhtémoc Blanco denuncia ser víctima de espionaje, pues va a ver si no colocan de nuevo al ex gobierno de Morelos como responsable de tal. Bueno, a ver, los legisladores que se presentan ahí en el ADN Político, algunos de ellos, la pareja que puso en la mira los feminicidios en el Estado de México, una cosa ahí brutal, ¿no? Desaparecer mujeres para después asesinarlos es una constante en el Estado de México. La pareja feminicida puso en la mira a este líder en feminicidios con la alerta de violencia de género desde 2015. Lo sabíamos, pero a ese nivel quién sabe qué tanto sabíamos. Bueno, le cuento que el programa Sembrando Vida de Andrés Manuel López Obrador, y otra de las cosas que trae el portal, la réplica del meme, ya es parte de la vida democrática. Desde ayer lo traía, lo dice Jesús Ramírez Cuevas, desde ayer ya lo traía ADN Político. Y también que el gobierno de Sheinbaum reorganizará 30% de los programas sociales, dice Almudena Osejo. A ver, ¿qué otras cosas tenemos por ahí? Gobernadores expresan alguna duda por el plan de AMLO sobre la frontera, y 42% de los mexicanos no se siente preparado para decidir sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ojo, 42% no nos sentimos preparados, yo me incluyo en la lista. ¿Ustedes se sienten preparados para decidir? Bueno, aquí no estábamos en México estos días, pero si nos consultan, aquí casi todo el mundo dice lo mismo. Denos elementos de los buenos y escuchemos a los especialistas. ¿Usted no cree que en todas las universidades del país? Fíjese, estamos hablando de un país con universidades reconocidas a nivel mundial, ¿eh? El Politécnico, la UNAM, la UAM, todos. ¿Usted no cree que desde ahí puede salir una parte muy importante para la decisión? El término, colocar esto ideologizado, es lo peor que puede pasar, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la silla rota. La silla rota plantea, vecinos narran, bueno, ahí primero, Nemer gastó 1.7 millones de pesos en remodelar comedor de la oficina de Profeco. Es lo que se plantea y ahí viene el asunto. Acuérdese que está en Profeco, ahora está en el Estado de México. El ahora diputado federal autorizó acabados de lujo para un espacio de 52 metros cuadrados, según esta nota de Alejandro Salazar. Vecinos, bueno, la otra cuestión es, estoy loca, dice en sus redes sociales Patricia, pareja del monstruo de Ecatepec. Y bueno, esta noticia, vecinos narran convivencia con los monstruos de Ecatepec, dicen que eran sucesos extraños en la zona, como un cuero cabelludo, venta de quesos rancios o la propuesta de un trío sexual, era lo que de repente aparecía por ahí. Si salgo voy a seguir matando, advierte el señor presunto feminicida. Bueno, el huracán Michael ordena el INAI a Pemex que presente actas de él, del proceso de Odebrecht, que es un asunto que ya tenemos por ahí, y surge ley de departamentos en Baja California Sur. Así es el sombrío perfil de Facebook del asesino de mujeres, brutal lo que ha pasado. Vamos a cerrar con, sin embargo, no son, bueno, primero, no son 10 mujeres, ni 20. Ecatepec, tres veces en manos de Rubiel, hace años es la capital del feminicidio. ¿Qué más hay? Que padres dejan su comunidad en Durango para presenciar la graduación de su hija del Instituto Politécnico Nacional y conmueven a la red. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un asunto que le prometo que estaremos ahí muy muy atentos de lo que pasó en este caso de gente todo lo que tuve que hacer para poder acompañar a su hijo para su graduación en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué pasa en Edomex? Eso ya lo vimos. También que la iniciativa del MIJIS para dar seguridad social a la red, a los arreos, azuza el clasismo en las redes sociales, las columnas que tiene el portal de Sin Embargo, entre otras cosas. Bueno, vamos a continuación con que resulta que Pemex anunció, esto es muy importante, muy muy importante, anunció el descubrimiento de varios yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Es uno de los hallazgos más importantes de los últimos 15 años y le da una capacidad de respiración y maniobra al futuro gobierno que le va a ayudar para echarse a andar, porque aunque parece que ya está echado a andar, le falta el 1 de diciembre para echarse a andar. Petróleos Mexicanos anunció el descubrimiento de dos nuevos yacimientos en aguas someras del Golfo de México que permitirán revertir la caída de la producción petrolera nacional y garantizar la viabilidad a futuro de la empresa productiva del Estado. Le va a brindar a la siguiente administración pues una buena plataforma para poder ahora sí que contribuir a evitar la declinación en nuestros campos y también a contribuir a la riqueza de Pemex y de México a través de la contribución a la hacienda pública. El director de Pemex detalló que estos dos nuevos yacimientos aportarán a las reservas actuales 180 millones de barriles de crudo equivalente. Presente durante el acto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, consideró este anuncio como uno de los más importantes descubrimientos en aguas someras del mundo de los últimos 15 años. México nos muestra con su exitosa actividad costa afuera que cuenta con grandes capacidades para seguir siendo un referente de la exploración y desarrollo en aguas someras. Manik y Mulach se suman a otros cuatro yacimientos descubiertos por Pemex en aguas someras en los últimos 7 años, Chiquín, Esa, Quimbé y Cobán. Para su desarrollo requerirán inversiones de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y producirán, para 2020, hasta 210.000 barriles diarios de aceite y 350 millones de pies cúbicos de gas al día, estimaron. Los descubrimientos de Pemex mencionados permitirán incorporar para el 2020 cerca de 865 millones de barriles de crudo equivalente aproximadamente. Al cierre de 2017, las reservas de México probadas posibles y probables rebasaron los 25 mil millones de barriles de crudo equivalente, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Líderes empresariales de México y Estados Unidos tendrán un diálogo de negocios en el que participarán el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el canciller Luis Videgaray Caso y representantes del próximo gobierno. Entre los temas a tratar está la competitividad de la región y va a ser un encuentro importante. Empresarios estadounidenses, el gobierno, el nuevo gobierno, y ahí deben de salir cosas sobre el acuerdo de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Frente a empresarios de México y representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, revisará este miércoles en Washington los resultados de la negociación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEUMECA por sus siglas en español. El funcionario estará acompañado por Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, representante del equipo de transición, y por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El encuentro ocurre en los trabajos del diálogo entre empresarios de ambos países, organizado por el CCE y la American Chambers desde hace 5 años, el cual busca generar propuestas en temas de comercio, inversión y empleo. El CCE informó que en esta ocasión la iniciativa privada de ambas naciones buscará mecanismos para profundizar la relación bilateral y fomentar la competitividad de la región a partir del nuevo acuerdo comercial alcanzado el 30 de septiembre. Asimismo, la noche de este martes, el secretario de Economía recibió un reconocimiento por su liderazgo y fortalecimiento de la relación comercial bilateral otorgado por el CCE y la America Chamber. A la ceremonia asistió el asesor principal del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Con información de Cintia Contreras y José Rodríguez, 11 Noticias. En sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, los legisladores se pronunciaron en contra de los feminicidios. Además, se abordaron 30 iniciativas en distintos temas. Esto es muy importante después de lo que desde hace varios días le venimos narrando sobre estos asuntos. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados condenó el aumento de feminicidios en el país. Desde tribuna, legisladoras de todos los partidos exhortaron a los gobiernos de los tres órdenes intensificar los esfuerzos para erradicar la violencia de género. Que hay mecanismos como la alerta de género que necesitan ser revisados, porque estamos convencidos de que hay que exigir que los congresos locales legislen adecuadamente los feminicidios. No podemos permitir que todos los días mueran 7 mujeres en el país. No solo tenemos que levantar la voz como lo estamos haciendo hoy aquí, tenemos que actuar todas y todos. Y nosotras no daremos un solo paso hacia atrás. Queremos ser libres y poder vivir una vida libre, digna y sin violencia. En la sesión, las bancadas presentaron más de 30 iniciativas, entre las que destacan una propuesta para expedir la Ley General de Propaganda Oficial y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos presentando un sistema de propaganda oficial que también distribuya tiempo de radio y televisión, el tiempo del Estado, a las entidades federativas. Por primera vez. Otra iniciativa fue para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otorgar facultad al presidente de la República para que pueda constituir comisiones consultivas y presidenciales a través de decretos. La propuesta, precisaron, plantea el andamiaje para crear la Comisión de la Verdad en relación a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Llegar a la verdad y que se haga justicia. Para eso se va a crear, para eso estamos modificando, queremos modificar la ley. El PAN, por su parte, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la obligatoriedad del Estado de brindar educación hasta nivel superior. Nuestro país necesita una educación superior que haga suyo los grandes avances de la ciencia y la tecnología, que asuma los nuevos procesos de transformación y generación de conocimiento que le permita a México mejorar el desarrollo y la competitividad. 11 Noticias, Armando Gama. La trata de personas en un problema grave, es un problema grave a nivel mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el delito está afectando a 21 millones de personas, al menos. Este y otros datos fueron revelados durante un congreso internacional organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trata de personas, tema que en México tenemos en verdad muy metido desde hace tiempo, muy metido. En la Facultad de Derecho de la UNAM continúa el primer Congreso Internacional de Derecho Penal, Terrorismo, Trata y Nuevas Formas de Esclavitud. Julián Huitrón es profesor de Derecho. Habló de la trata de personas y dijo que la clave está en la fortaleza de la familia. Si estamos al pendiente, ¿qué hacen nuestras hijas o nuestros hijos? ¿Con quién salen? ¿Cuáles son sus aficiones? Y máxima hora, con las cuestiones del internet y las redes sociales, que eso es un enemigo silencioso que entra hasta la propia recámara, y que nuestros hijos están en eso. Hasta ahí llega el que quiere llevarse a las personas. Señaló que a nivel mundial el problema es grave, ya que la ONU reportó este año que 21 millones de personas son víctimas de este delito, y señaló que la trata de personas no solo debe ser considerada desde el ámbito sexual, sino también del laboral. Pero ya específicamente en nuestro país, la Organización Internacional del Trabajo señala que cuando menos son 375 mil personas las que están siendo explotadas laboralmente. Aquí no hablo de las cuestiones sexuales. Arturo Ventura, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, España, dijo que México tiene una ley perfecta, aprobada en 2012, pero con fallas en su aplicación. Bien, en su ley general del año 2012, bueno, pues como les digo, legislativamente es ejemplar, se prevé la creación del fondo, se cree el principio de la doble oportunidad sin revictimización, no se exige la colaboración de la víctima de explotación en las investigaciones. Otra cosa es su aplicación práctica, no me atrevo a definirme sobre ello, no tengo la capacidad de aproximarme a su realidad como para saber si ha sido extraordinariamente eficaz o no. Creo que no lo ha sido mucho. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Por lo que hemos leído en redes, este encuentro de ayer fue verdaderamente interesante, por muchos motivos, y como suele pasar, los testimonios de las víctimas son claves. Quienes analizan el problema se convierten en factor fundamental, y quienes lo analizan desde diferentes ópticas, sobre todo tomando en cuenta experiencias nuestras, pero de otros países, hicieron lo del encuentro de ayer en la UNAM algo sumamente importante. Bueno, le cuento que el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos del Poder Judicial. Estas relaciones deberán ser informadas al Pleno del Consejo para que este cuente con información certera, confiable y verificable para tomar las decisiones y fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal. Aguilar precisó que esta medida busca fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura. Le cuento que los estados de Guerrero, Baja California Sur y Estado de México ocupan los últimos lugares en el índice del Estado de Derecho en México 2018, publicado por el World Justice Project. La encuesta, basada en la entrevista a 25.600 personas y 1.500 expertos de todo el país, advierte de la urgente atención que se requiere dar en estos momentos a los problemas nacionales de la corrupción, seguridad y justicia. De acuerdo con el estudio, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.5 en una escala del 0 al 1, donde 1 representa la mayor adhesión, apego y respeto a la aplicación del Estado de Derecho. Bueno, y ya cerca de las 8 de la mañana, en la hora del centro, cerca de las 10 de la mañana, aquí la vida en Buenos Aires, como usted puede imaginar, ya está en buena medida echada a andar, aunque es una ciudad que vive más de noche muchas cosas que de día, incluso los horarios laborales, la gente no entra tan temprano necesariamente a trabajar, viene entrando a las 9 o 10 de la mañana, y además pues está esta cuestión en donde hoy veía que la jornada dice que está intensificándose el trueque en este país por la situación económica. Pues la verdad que tiene muy buena información la jornada, porque es ciertísimo, hay mucho trueque, y quiere decir, no necesariamente es el dinero el que está de por medio, aunque, algo que es importante para considerar es que el dólar estaba a 42 pesos y ahora está a 38 pesos y bajó 4 pesos, que algunos consideran un hecho inusual, porque por primera vez en mucho tiempo bajó. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Esta es la clave, hay que esperarse qué pasa al final de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, le cuento que en este sexenio se otorgaron 5 millones en México de microcréditos a favor de 4 millones de microempresas dirigidas por mujeres. Esto lo informó el coordinador general de PRONAFIM, la coordinadora Cintia Villarreal. ¿Qué significa? Que 14 mil millones de pesos administrados por el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural de la Secretaría de Economía. Esto es lo que pasó. En estos 6 años, más de 5 millones de microcréditos a favor de más de 4 millones de microempresas. El 92 microempresas de mujeres, mujeres que operan pequeños negocios y se encuentran excluidas del sector financiero y están en 2.144 municipios del país, que es a donde hemos llegado. Bueno, ahora son las 7.56 en la hora del centro, las 9.56 acá desde, estamos en Buenos Aires, Argentina. Ya le decía yo, muchas cosas hay que ver por acá, muchas, muchas cosas. Pero bueno, yo le diría, 2 temas tenemos con el nuevo gobierno en lo inmediato. 1, cómo le ponemos a esa cosa horrorosa UNSCA, que es el nuevo acuerdo, y el otro gran asunto que tenemos es el de la consulta, que va a ser del 25 al 28 de octubre. Espero que haya visto el programa de ayer que tuvimos en Canal 11, y bueno, espérenme, hubo posiciones contrarias al aeropuerto, porque he leído algunas redes. Yo creo que a lo mejor de repente ver el programa un segundito o un momento no da necesariamente la visión total, pero había muchas opiniones en contra el día de ayer. Pausa. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. It must be what grows in it is what's humbling. Too loud, too loud. She's running on like a bull. So open your mouth, you. Into the ancient material.